hubo participación activa de los distintos gremios del transporte aerocomercial. Pablo Viró es el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, está en comunicación con nosotros. Pablo Caruso te saluda en el programa de Roberto Caballero aquí en Del Plata. Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos, Bueno, ¿cómo caracterizarías la audiencia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le podemos contar a la audiencia? La audiencia es un formalismo, es un paso formal que no es vinculante, pero es una buena oportunidad para escuchar a todos los interesados. Y es una lástima cuando se transforma una puesta en escena o un hecho político que no tiene otro contenido que el político. Ayer se sometieron a la audiencia de la presentación de 5 empresas y bueno, participamos los sindicatos aeronáuticos, participamos en la audiencia para hacer oír nuestra opinión. Uh-huh. En un contexto que es muy preocupante, porque están queriendo mostrar una realidad que no es tal. Pareciera que hay un montón de pasajeros dispuestos a subirse un avión con la valija esperando, y un mercado que va a explotar, y la verdad es que no hay posibilidades como están anunciando de duplicar el mercado de cabotaje por falta de infraestructura, y tampoco hay posibilidades de la operación tradicional de low cost, porque los low cost son un formato que se basa en la operación de aeródromos alternativos, son más baratos, que ya no existen. ¿Podemos recordar brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de líneas de bajo costo o empresas de vuelo bajo costo? En el mundo hay unos formatos que se llaman bajo costo, que hacen un servicio mucho más barato, de menor calidad que las aerolíneas tradicionales, operando desde aeropuertos perimetrales o periféricos a los centros urbanos, de aeropuertos de menor densidad, que tienen costos operativos menores, las tasas aeroportuarias son menores. Uh-huh. Entonces, en los lugares donde hay ese tipo de aeropuertos, en Europa, hay operadores aéreos que empezaron a operar usando ese tipo. Y crean otro formato de compañía, donde es parte de una estrategia de marketing. O sea, dicen, el pasaje es muy barato. Es muy barato si uno lo compra 8 meses antes. La verdad que cuando va a último momento a comprar la ventanilla no es tan barato. Uh-huh. Es muy barato si uno vuela sin bebida y sin comida. Ahora, cuando pide comida o bebida, la paga muy cara. Uh-huh. Es barato porque no le llevan equipaje. Y entonces, cuando uno dice, bueno, pero yo voy viajando, necesito la valija es aparte. Es muy barato cuando uno va a un sistema de autodespacho, esos sistemas, los call center o esas máquinas que le dejan hablando, que nunca puede hablar uno con un operador. Uh-huh. Y que queda trabado. Bueno, cuando uno quiere hablar con una persona, con despachante, tiene un costo adicional. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una estrategia de marketing, operan como estrategia de marketing con tarifas mucho más baratas, y lo que hacen es perforar la banda tarifaria. La banda tarifaria al piso lo bajan, ponen muy muy barato el gancho, digamos. Uh-huh. Porque en realidad de la tarifa barata es un 10, un 15% del avión, el resto es casi tarifa regular. Y Pablo, ¿qué consecuencias podría tener esto respecto a una aerolínea de bandera como Aerolíneas? No, pero a ver, me preguntaste una cosa y yo te digo cómo funciona en Europa. Sí. Acá no hay nada de eso, no hay posibilidades, pero no hay aeródromos alternativos, no hay... Ah, no se podría ni implementar, digamos. No se puede implementar, pues ese tipo de formato no existe acá. Pero ¿y entonces qué es lo que estaban proponiendo? ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, a ver, entraron como formato low cost porque una de las que entró los papeles se llama Flybondi, se autodefine como low cost, que tienen experiencia en low cost. Uh-huh. Pero la verdad que los presupuestos que se dan en Europa en las condiciones que están en Europa o en algunos lugares del mundo, y acá no existen. Además, esos formatos solamente prosperaron en los países donde la regulación es laxa y donde los controles no son protectivos. Siempre se terminan combinando con lo que es banderas de conveniencia, de anotar la sociedad anónima en un país, el centro financiero en otro país, la base operativa en otro país, contratar pilotos en un tercer país, subcontratados a través de un broker, auxiliares en otro país. O sea, a ver si entiendo, Pablo, en resumen, lo que nos está diciendo es que con la fachada de las low cost, en realidad lo que quieren hacer es incorporar o dejar entrar a este sector privado en desmedro del desarrollo que venía teniendo la aerolínea estatal. Si fuera que hay un mercado tan importante para explotar, LAN Argentina, que es una compañía argentina, tiene permisos y capacidad aprobada, se desesperaría por explotarlo. Acá nuestro temor es que a través de Flybondi hay gente vinculada a Quintana, atrás de LAN está Lopetegui y atrás de Avianca está Macri. Entonces, en un contexto donde están recortando el presupuesto de Aerolíneas Argentinas, que necesita 400 millones de dólares para operar el año que viene, y que le otorgan solamente 160, nosotros tenemos temor que volvamos al estado bobo, donde se cuelgan intereses privados o funcionarios particulares o por intereses digamos individuales o de sus mandantes, y se desguace el estado en beneficio de privados. Pablo, entonces nosotros ¿qué decimos? Es buena noticia que entre nuevos jugadores haya empresas que generen trabajo argentino con control de calidad, con control de la seguridad, con normas laborales acordes a la República Argentina, convenciones colectivas, trabajo de calidad argentino. Es una buena noticia. Lo que nosotros sospechamos es que hay un plan para transferir el mercado de Aerolíneas Austral a estos nuevos jugadores. Entonces, eso es un poco el planteo que fuimos a hacer a la audiencia en el día de ayer. Pablo, Gustavo Lema lo saluda. Usted decía, acá no hay aeropuertos alternativos para bajar los costos. No habría posibilidad por ese lado de reducir costos, pero dicen que van a ser aerolíneas que supuestamente, si funcionan en el país, van a bajar el costo de un pasaje. Digo, la preocupación por la seguridad ahí es un tema, porque si no se baja por ese lado los costos, ¿por dónde se van a bajar? Bueno, normalmente, cuando uno empieza a bajar costos, termina tocando la seguridad. Entonces, nosotros decimos, ¿se pueden bajar los costos? Por supuesto que se pueden bajar los costos. Si hubiera más aeropuertos, si hubiera mejor sistema de despacho, si hubiera alternativas de proveedores de combustible, si hubiera infraestructura, podría ser un servicio mucho más masivo y podría ser operativamente más barato operar. Pero la verdad es que Aeroparque está colapsado totalmente. Nosotros tuvimos durante el año pasado como 5 incidentes de toques de aviones. Ustedes recordarán que la prensa lo replica diciendo chocaron 2 aviones en Aeroparque, se tocan las punteras. Uh-huh. Bueno, eso tiene poco riesgo. Es un toque, digamos, en el área de estacionamiento cuando están remolcando un avión para entrar o remolcando un avión para salir. Están tan ajustadas las posiciones que se terminan rozando las puntas de las alas y se terminan rompiendo. De esos eventos hubo 4 o 5 el año pasado. Es una cosa, estamos muy marginales en la operación. No hay lugar de estacionamiento, no hay margen, digamos. No hay margen uh-huh. para crecer explosivamente. Entonces, nosotros decimos, si hay tanto mercado para explotar, y bueno, ¿por qué no lo hacen con las líneas nacionales, con LAN Argentina, con Aerolíneas Argentinas, con Austral, con Andes, con American Jet? ¿Por qué? Porque no hacen con eso, porque están tan interesados en que haya nuevos jugadores. Está claro. ¿Qué pasa? Como ministro no sabe de la actividad aeronáutica y buscamos quién lo asesora en la estructura, uno mira la estructura de gobierno y dice, bueno, de aviación, ¿hay un ministerio de aeronáutica? No. ¿Quién es? El Ministerio de Transporte. Bueno, hay una Secretaría de Aeronáutica, de Transporte Aeroespacial, no hay. bueno, una subsecretaría, no, tampoco hay. Claro. ¿Quién asesora al ministro en cuestiones aeronáuticas? Los que son funcionarios que están a cargo de los entes vinculados a la aviación. Entonces, uno empieza a mirar a los que están en la aviación, no sé, le nombro alguno, no sé, en la FADEA, que es la fábrica de aviones, hay un tambero. En la ANAC hay un funcionario que viene de la salud y de algo de logística, entren, pues no es un invento, es público. En la página de la ANAC van a ver que tiene su currículo que participó en la guerra de las sopas, no sé si entre Nor Suiza y alguna otra. O sea, la currícula de los funcionarios no tiene nada que ver con la actividad. El que maneja el horno, el ente de aeropuerto, venía a diseñar parques y jardines. Bueno, el propio presidente de Aerolíneas Argentinas reconoció que no sabe nada del tema, ¿no? Bueno, el hombre que designaron ahora reconoce que no viene de actividad. Entonces, uno dice, el ministro no sabe. Y los funcionarios que lo pueden asesorar tampoco saben. Bueno, nadie sabe nada. Tenemos un problema serio entonces en la aviación en la Argentina. El único que sí sabe de aviación es Gustavo Lopetegui, que es el verdadero autor intelectual de la política aerocomercial. Pero que tiene intereses en juego, ¿no? Que tiene a sus, debería decir, ex empleadores, no me cuesta definirlo como ex empleadores, los de la chilena LA. Y casualmente, entre comillas y en negrita casualmente, desde que asumió el nuevo gobierno, hubo beneficios por acuerdos bilaterales y códigos compartidos y memorando de entendimiento, como se llaman los acuerdos bilaterales, a el holding transnacional LAN. Y se le dio a LAN Chile, beneficios a LAN Chile, a LAN Perú, a LAN Colombia, a LAN Ecuador, a TAM Brasil, a niveles hasta vergonzantes. A Brasil se le autorizó hasta la Quinta Libertad. Así que eso es un claro perjuicio de las compañías nacionales. Bueno, Pablo, nos das un panorama realmente muy, pero muy preocupante, por supuesto, para seguir puntando. Uno puede imaginar respecto a las características que ha tenido el gobierno en la selección de funcionarios, pero después cuando empieza a ver cómo se despliegan en la acción, efectivamente se confirman todas las sospechas y grandes preocupaciones, y más en una materia que requiere de tanto conocimiento para garantizar seguridad. Pablo, te agradecemos mucho la charla. ¿Hay más audiencias o esta fue la única? No, aparentemente va a haber alguna otra en marzo, pero insisto, no son vinculantes, son hechos políticos. En esta no le fue bien. La verdad que en esta le fue bien porque quedó bastante desnuda esta realidad y la posibilidad de... Pero la prensa te da una manito, ¿no? La prensa oficial te da una manito para que no tenga tanto costo político. Me da la sensación. Mira, la realidad te puede gustar, la podás tratar de esconder. En algún momento la vas a enfrentar. Los aeronáuticos enfrentamos dos gobiernos, al gobierno argentino y al gobierno español, cuando vaciaron aerolíneas y la dejaron en la calle. Y si esto es así, nuestro temor se transforma en realidad, que esto es de vuelta a los 90, al estado bobo, donde vacían aerolíneas y Austral de pilotos, de técnicos, de mecánicos, de aviones, para transferirse a los privados, nos van a encontrar en la calle dando la pelea que los aeronáuticos sabemos dar. No, este gobierno, bueno, le gusta un perfil sindical más sometido, y los aeronáuticos somos mansos, pero la pérdida de la fuente laboral no se obliga a irnos al destierro. Nosotros perdimos a los pilotos de Sol, 63 pilotos de Sol perdieron el trabajo, y solamente 6 se reasentaron en la actividad. De los 6 que están volando, hay 4 que están en el extranjero, se tuvieron que ir del país, dejar a su familia, a sus hijos. El resto está sin laburo. O con laburo que no tiene nada que ver con... Se dedicaron a otra cosa. Con el vuelo. Pablo, muchísimas gracias por la charla, y por supuesto la seguimos. A disposición. Un abrazo. Pablo Viró, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, pintando un panorama dramático en el área, ¿no? Dramático. y además confirmando que si efectivamente vuelven las políticas de vaciamiento de otras aerolíneas, los tendrán a los sindicatos aeronáuticos en la calle para no repetir la historia. ¿Qué me señala, Gustavo? Estamos en la página de la Administración Nacional de Aviación Civil. Juan Pedro Irigoyen es el administrador nacional. Sí. Entonces uno agarra el currículum porque está acá, es muy extendido. Dice 9 años de experiencia en gerencia general y dirección de área en Empresa Internacional de Servicios de Salud, incluyendo reestructuración, desarrollo y estabilización del negocio. Lo que decía Viró recién, ¿no? Que ningún funcionario sabe nada, salvo Lopetegui, que tiene intereses puestos en juego por su vínculo con LAN. Y que efectivamente esto está armado por Lopetegui y por Quintana. Y además lo da por hecho, ¿no? Porque dice, más allá de las audiencias, no son vinculantes. Bueno, para seguir muy, pero muy de cerca el tema. 7:28. Roberto Caballero, en la mañana de Del Plata.